Yo les pido a los hermanos de provincia, a las instituciones de provincia que conforman los comités cívicos, a los sectores productivos, agropecuarios y ganaderos, sumarse a este paro con los cívicos en provincia. Lo mismo en ciudad, al transporte, micros, trufi, a las juntas vecinales, a las dirigencias de barrio, a la Federación de Fraternidades, comparsa, a los distritos, a todas las familias cruceñas y provincianas, acatar este paro que el comité ha convocado en defensa el 21 de febrero. Necesitamos hacer respetar la democracia. Necesitamos de que el Tribunal Electoral renuncie. Yo lo dije, no se necesita tener atuendo para ser delincuente. El señor Antonio Costa de corbata, un delincuente. La señora presidenta del Tribunal Electoral, de sombrero y de pollera, delincuente. Ni una porteña se le mueve a esa señora para burlarse del voto de los bolivianos. No podemos permitir los bolivianos que 10 delincuentes se apoderen del voto y de la democracia. Primero los 5 del tribunal que lo habilitaron a Evo Morales, y ahora este tribunal, cuando debería ser independiente, y la ley dice que el pueblo ganó. El presidente nos convocó a un referendo y nos miente. Y el tribunal alcahuete, cómplice a la cabeza de estos delincuentes, han habilitado este binomio. Por eso es que le pido a los hermanos de provincia, vuelvo a repetir, al pueblo cruceño, que hagamos respetar el 21 de febrero, que hagamos respetar la democracia. Tenemos la obligación de construir un mejor país y dejarle un mejor futuro a nuestros hijos. Las provincias aquí presentes le dan el total respaldo al comité. Nuestro paro va a ser con bloqueo de carretera en las 5 macrorregiones que componen el departamento de Santa Cruz. En los valles cruceños, en la Chiquitanía, en el norte integrado, en Cordillera y en Andrés Ibáñez. Este es el respaldo que le da como institución afiliada al Comité Pro Santa Cruz las 15 provincias, que van a parar los 56 municipios, más de 130 cantones donde tenemos dirigencia cívica. Vamos a hacer respetar el voto el 21 de febrero y vamos a hacer respetar la democracia. ¿Bloqueo de carretera? Como lo hemos venido haciendo en todos los paros, en las 5 macroregiones. Empieza, aquí está el presidente Cuevo, Camiri y Abapó en Cordillera. En los valles desde Comarapa hasta La Guardia. En el norte integrado desde Valle Sánchez, en un ramal hasta Yapacaní y en el otro hasta San Pedro, Saavedra y San Pedro. En la Chiquitanía tenemos la Trancón, empieza Cotoca aquí, con la bendición de la mamita para todos esos que levantan el puño, jamás le va a ganar el puño en alto a la señal de la cruz. Con la bendición de Dios vamos a vencer al mal. De ahí va Paila y termina en Quijarro. Y en el otro lado de la Chiquitanía vamos a bloquear el otro ingreso al puente, que es el Fortín Libertad, San Ramón, Guarayo, San Javier, Concepción, San Ignacio y San Matías. Y vamos a bloquear también aquí Porongo y todo lo que comprende Andrés Ibáñez, La Guardia, El Torno y todos los alrededores de la provincia. Va a ser con bloqueo de carretera. Es la forma que nosotros los provincianos evitamos de que haya un golpe de vehículos en la ciudad que viene de las provincias. Usted sabe que las provincias empiezan en el cuarto anillo y nosotros lo pronunciamos, somos conscientes que si no bloqueamos carretera colapsa la ciudad de Santa Cruz. Y ese es el compromiso que tenemos los provincianos con la democracia.